Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. Después de una semanita de jarana, porque no estuvo de asueto. Pasó del asueto y el dolor cristiano a una jarana de la hostia. Claro. ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser, ¿no? Altos y bajos para darle salsa a la vida, ¿no? Altibajes. Bueno, pues hoy, si no fallan en el horario, tendremos a los valencianos de Astral Experience y a nuestros amigos y paisanos de Boque. Nosotros, mientras tanto, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Yeah. Arrancamos de forma poderosa y lo hacemos con un adelanto del debut de una banda italiana formada por antiguos componentes de unos veteranos de la escena transalpina como son Death SS, y para el que no pierden ese sonido oscuro, pesado y melódico a la par, con el apropiado título de The New Era, verá la luz esta nueva ópera prima de la mano de Pure Steel Records el próximo 19 de mayo. Y nosotros iniciamos el programa adelantándoos un poderoso Insomnia, que es el tema que nos vale para conocer a Screaming Demons, y con el que hemos arrancado de forma potentísima. Cuando tenemos ahí, en el hall, en la salita, tenemos a la gente de Astral Experience, que han venido con nuestro amigo Legolas, haciendo de maestro de ceremonias. Tour manager. De tour manager, joder, que tío, el Legolas, ¿eh? Bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Claro que sí, pero... Ahí aparece por ahí también Javi Retro, hombre, lo tenemos ahí. Buenas tardes, Javi. Hola, ¿todo Javi? Bien? Viene con un vinilo, ¿cómo no? Bueno, lo primero que quería decir, agradecer al señor Vampiro que me cubriese los rodillas, por supuesto. Que lo hizo muy correctamente, como tiene que ser, sí señor, muy bien. Bueno, y ahora nos vamos con ese 976-525645. El teléfono, que recuerda que puedes usarlo, pues bueno, pues para saludar, para pedirnos cualquier cosita o contarnos cualquier paranoia. O mandarnos a tomar por culo. Exactamente, correcto, también, si no estás de acuerdo. Igual es recíproco, yo qué sé, tú prueba. Así es. Recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño de Nasco. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis todos. Hola, Legolas. Ya sabéis todos que es ese gran portal con esa gran plataforma de Radio Rock Online, en la que estamos los mejores programas de rock de habla hispana de todos los lados. Correcto, y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, que tantos, que tenemos las redifusiones. Redifusiones. Correcto, redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahora sí, tenemos nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, ahora vamos a continuar con más cositas. No dejamos el sello de Pure Steel Records, ya que el pasado mes de enero se nos pasó el dar a conocer el debut de una banda que promete grandes momentos de seguir la línea con la que han arrancado en este debut titulado Earth Fragments. Estamos ante una banda de puro y duro US Metal, de cierto aire progresivo, al igual que el que manejaban bandas como Crimson Glory o los primeros Queensryche. Ojito, que son palabras mayores. Con un vocalista enorme en la persona de Eric Claro. Claro, como tiene que ser, como el atún. Y bueno, que también forma parte de los renovados Tyrant, y que formó parte de esto de otros californianos como son Thrush. Los Thrush, no como los franceses, pero con una H intercalada, ¿vale? Sí, sí. El caso es que emprende nuevo viaje con esta prometedora formación de nombre Black Earth, y de cuyo debut os dejamos una muestra como esta, la titulada Voyager. Voyager es el tema que acabas de escuchar, incluido en Earth Fragments, esos fragmentos de la Tierra a los que estamos abocados, porque a este paso la vamos a destrozar en cachitos. Black Earth, bueno, Tierra Negra. Yo he visto barro por primera vez en meses, o sea, porque está cayendo alguna gotilla. Alguna gotilla, eso es poco. Necesitamos más agua, sin duda alguna. Y bueno, seguimos paseando por el estado norteamericano de California. De una localidad sureña como es Santa Bárbara procede una nueva banda que desde que se formaron hace cosa de 4 años han estado funcionando a base de singles. 6 son los publicados hasta la fecha y el último de ellos lo recibimos estas semanas atrás, aunque vio la luz inicialmente a finales del año pasado, en diciembre. Nos dicen hacer Vampiric Metal. Ojito, ¿eh? Vamos. Vampiric Metal. Estamos aquí con... Con los colmillos y la sangre, ¿eh? Haciendo mezcla. Con los Theater des Vampires y toda esta gente, ¿no? Pero bueno, a mí me parecen bastante más heavy. Pero bueno, están liderados por la voz de una tipa a la que habrá que seguir el rastro porque menudo bozarrón que gasta la niña. Se hace llamar Stacy McKiller, esta chica. Porque como podrá... McKiller, ¿sí? O sea, podéis escuchar que es un... Es un símil, es un apodo. Así que un apelativo. Sí. Si se apellida de verdad. No creo que el cura le pusiera ese nombre de McKiller. No lo sé. Aunque bueno, esto es americano. Es Estados Unidos, eso te iba a decir. Bueno, y hace realmente brutal temas como este Horns Up, Fangs Out, algo así como arriba, cuernos y colmillos. Así que nos servirá este tema para conocer más a estos californianos llamados, también tiene el nombrecito, un juego de palabras curioso, como es esta, Sensation. Entonces eran colegas de Lex Luger también, ¿o qué? La sensación del pecado, Sensation. We can smell your sweet blood. You're a star. Bueno, lo que habéis escuchado es Marioneta de Cristal, que es el tema que abre este nuevo EP de los valencianos Astral Experience, que ya los tengo aquí rodeando al armero. Pero antes de entrar con ellos, debo saludar, porque se nos ha escapado antes el tema de saludar a la peña que tenemos ahí activa con nosotros, Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco, que me imagino que lo conoceréis, de Asalto Mata Radio Rock, que nos está escuchando desde Barbastro. Tenemos también a nuestro amigo Samuel, a Samuel La Giralda Metálica, escuchando desde las Islas Canarias, haciéndose un senderito del rock, ¿eh? Nos ha mandado unas fotos preciosas de la naturaleza canaria, maravillosas. Y bueno, luego tenemos también a Marco Moriano, que dice que le saludemos, aparte de él, a Kiko y, espera a ver cómo ha dicho, y a Diego, que le están haciendo una reformita en casa y que así irán poniendo los azulejos más rápido y más contentos. Pues bueno, vamos con más cositas. Como te lo pongan a golpe heavy metal, te van a hacer un mosaico. Dice Pequeño San que está catando vinos del Somontano. Muy bien, muy bien. A ver, la gente de Astral Experience, a pesar de que lleváis toda una década ya, o casi, por ahí anda, ¿no? Por ahí anda. O sea, que no sois unos chavalitos que están empezando precisamente. No somos, bueno, chavalitos en general. Pero es la primera vez que nos visitáis, por lo que ya perdonaréis algunas preguntas que se hacen a una banda primeriza. Claro, más que nada es por la curiosidad de ser la primera que os tengo aquí. Joder, pues hay espintas, hay cositas ahí que dices, joder, pues es todo curiosidades, eso. Y que remarco que no es el caso de Astral Experience. Como bien dices, tenéis todas las barbas bastante pronunciadas ya y espesas. No quiero imaginar cómo tendrán la entrepierna también ya, o a no ser que se rapen como el Vidal. Primero de todo, resumirnos toda esa década de actividad de la banda, porque según las fotos promocionales actuales, como os he dicho, estáis cuatro cuando erais seis, ¿no? Hay cambios, ¿no? Contadme un poquito. Pues sí, mira, la verdad que, pues como pasa en todas las bandas normalmente y últimamente más, la banda va evolucionando y la gente va teniendo una serie de compromisos que pueden estar con la banda o no. Entonces, esta serie de compromisos hicieron que de Astral a Astral Experience, que es como... Que es otro cambio, que es el cambio más importante, pues nos hemos quedado al final Rubén, que no me lo quito de ni con agua hirviendo, ¿sabes? Y a Ovidi, y hemos cogido ahora a estos dos personajes que tienes aquí de un lado, a Juan y a Javi. Es el bajista, el que se come los chistes, exacto, ¿no? O sea, es JJ. De momento. Bueno, has hablado de tus compañeros, pero no han saludado. Presentaros, tío, y que os conozca la gente. Yo soy Javi, el nuevo. El nuevo. Desde noviembre, ¿no? Se puede más o menos con ellos. Sí, acá, JJ. Aún llevas la etiqueta de nuevo, sí. Encantadísimo, me está descubriendo ahí una nueva etapa que esperaba que no iba ya a vivir después de mis... De mucho tiempo, claro, sin... Tiempo. O sea, ¿estabas retirado de la música y has vuelto o qué? Estaba de mercenario de la vida. ¿De mercenario? Así, tocando así, quieto. Tocando quieto para paciente contrataba, ¿no? Claro. Y ahora esto es un cambio grande y brutal, la verdad que disfrutando un Porque montón. No es lo mismo tocar en un estudio para contratado que esto es una pasada. Y el moverte para aquí, para allá, el claro, conocer con sitios, con gente. Con otro ganaba dinero, con esto pierdo y jodo el ligado. Es un símil muy acertado. Una cosa no quita la otra, pues es verdad, son como... Como dos polos opuestos del mismo palo, ¿no? Pues nada, yo soy Rubén, guitarrista, y como ha dicho Héctor aquí, viejuno del, el que no se va ni con agua de esta de ni con disolvente, ¿no? Y que no se vaya, y que siga, ¿no? Y nada, pues aquí dando por saco desde el primer día. Y a mi zurda tengo... Yo soy Juan, soy el batería, soy el que entró con una cinta métrica y empecé a desplazarlos del local. No. Están cada vez más cerca de la puerta. Es literal, ¿eh? O sea, eso pasó. Joder, no, sí que va muy bien. Y falta el cantante, ¿no? El vocalista, ¿no? Nos falta Ovidi, que es el cantante, que está de camino. Espero. Espero que esté de camino. ¿No? El que no llegue aquí no pasa nada, pero esta noche sería un problema. Aunque sería, bueno, interesante, imagino, que viniera. Me imagino que se abrieron los temas y alguno podría. Un playback. Bueno, uno de los detalles que me ha llamado la atención y que precisamente has mencionado hace un momentito es el tema de que estamos trabajando con un EP Es que no figura la imagen, pues bueno, la del bajista, porque esto ya me lo habéis comentado, me habéis destripado una hemos destripado una pregunta así. Que no es habitual ver bandas de metal progresivo, tío, en nuestro país. Es curioso, Sí. Una música muy elaborada, Y menos que canten en castellano. A ver, nosotros, por ejemplo, no nos queremos nunca etiquetar como metal progresivo o tal. Nosotros decimos que hacemos metal astral, porque cada uno venimos de un palo diferente. Y luego eso se ve reflejado en las composiciones. Realmente tienes partes progresivas, tienes parte de power metal, tienes partes de piano porque me dejan tocar así más moñas. Metal astral. Es una mezcla rara. Claro, hostia, pues el nombre viene de los viajes astrales o qué, o de dónde venía el nombre. Guau, El viaje astral era esto que estás durmiendo en la cama y te ves para ahí flotando, ¿no? Una moña así. Algo así. ¿Cuántos porros os fumasteis el día que cogisteis el nombre? Es mucho más sencillo que todo eso. En realidad es, vamos a ponerle un nombre provisional porque aún no tenemos banda y ya se quedó. Y se quedó, ¿no? Sí. Sí, joder, pues sí, además es un nombre que... No tiene ninguna explicación romántica ni mierda. Nada de eso, ¿no? Podríamos buscarle una y decirlo, pero... Sí, pero no. Al final las cosas son... Ni una tarde de borrachena, ni de porros, ni... No, fue un... Así... Ni un mal sueño, ni... Es que ni eso, ¿eh? Es lamentable. Es lamentable, es muy triste. Ni siquiera había porros. Lo que sí que pasó fue lo del tener que ampliar el nombre de Astral Experience. ¿Por qué fue? Pues porque cuando sacamos el EP de Astral era una formación completamente diferente. De hecho, de esa formación solo estamos... Era como un punto de inflexión. No tiene nada que ver con derechos, ni... No. Ni hostias, ¿no? Es el punto de inflexión de la banda donde ya decidimos pues intentar tirarlo adelante, porque Astral fue por eso, que veníamos de diferentes formaciones y vamos a juntarnos por tocar como colegas y tal, y cuando ves que la gente empieza a gustarle el trabajo y demás, pues decidimos ya darle ese puntito de profesionalidad y dijimos, pues esto hay que darle un cambio de paradigma. Un golpe y decir, venga, vamos a cambiar. A poner un punto de inflexión y empezar de nuevo, ¿no? Ahora molaría que después de toda esta conversación cósmica y súper espectacular dijera, no, el astral viene por la chica pequeña de cortar madera. La chica... El hacha pequeña, el es astral. Que aquí en Aragón le decimos astral. De hecho, tenemos otro grupo ahí en Valencia que son amigos, que es Destral. De astral por la herramienta, la racha, el hacha. También es astral. Aquí en Aragón la palabra astral es eso. Allí es la destral. Allí es destral. Aquí cuando hay una persona así bastante curiosa le dice, este chico es un astralicámano. Uno de estos que sabe hacer, uno que sabe hacer de todo, ¿sabes? Este chico es un astralicámano. Me ha gustado mucho, pero mucho, la producción del disco. Muy limpia, contundente y sobre todo nítida. Donde se aprecia perfectamente cada uno de los instrumentos. Yo, a ver, contadme cómo, con quién, el tiempo que os ha llevado. Eso es culpa. Todo lo relacionado con la grabación. Eso, buena parte de la culpa la tiene Raúl Avellán de Mystery. Que esta vez hemos contado con él. Mystery, que era otra banda valenciana, tío. No, pero esos son sus estudios. Pero, hostia, pero de eso hace mucho, porque esa banda sigue en activo. No la conozco. No, este es que su estudio. El estudio Mystery. Ah, joder, es que había una banda que se llamaba así, tío. Eso no lo conozco yo. Joder, claro, yo es que llevo 26 años haciendo radio. He recibido cosas que. Joder, me acabas de dar un clic ahí en el. Joder, que me ha venido. Hostia. Sí. Vale. Pues nada, que está. Hemos trabajado con él como productor y nos metimos allí con él en el estudio y ha sido el que ha estado a los mandos de todo el sonido y de la producción y buena parte de la culpa de todo eso es suya. Es este flano, ¿no? Buscábamos un sonido más, pues eso, más moderno, más justo lo que has dicho, más contundente, más tal. Contundente, pero a la vez limpio, claro. Y nítido, joder. Y estamos más que contentos. Creo que necesita un género como el vuestro, que joder, que todo instrumento que tiene todo. Su cosa, ¿no? Y aquí hay que decir también que, aparte de Raúl, Rubén también se ha metido mucho con este aspecto, ¿sabes? También sí, pues un poco mano a mano, pues hemos ido haciendo los arreglitos, hemos ido hemos ido moviendo. Siempre es bueno que haya alguien, una cabecita dentro de la banda para decir, esto queremos que... Claro, es un poquito eso, entre menos, la banda y tal, y meter a alguien de fuera que también te aporte otra visión. Claro, sí. Al final es sacar lo mejor de cada casa. Claro, no, desde luego. Y bueno... Este nuevo trabajo consta, como hemos dicho, de cuatro temas, de los cuales tres los adelantasteis como single. Se está volviendo mucho a trabajar exclusivamente, pues eso, con singles, con una sola canción o discos cortos de apenas cuatro temas o cinco, como es el caso vuestro. ¿Cuál ha sido el caso concreto? ¿Ha tenido que ver con ello vuestro sello nuevo, que es Argates, ¿O ya queríais hacer? Porque Argates lleva un tiempo trabajando así. Sí, a ver, nosotros con el momento que fichamos por, con Argates, con Iván, él nos propuso también esta forma de trabajar y vimos que tenía coherencia, porque a día de hoy todo el mundo está escuchando música vía Spotify, vía YouTube, vía tal. Va todo tan deprisa, va todo, tan rápido. Claro, exacto. Ese es el problema que hay ahora mismo, a día de hoy, bajo mi punto de vista. Tanta que, cosa, ¿verdad? Tanta exacto, oferta. Hay tanta oferta que si sacas un disco te quedas con el disco en el momento y ya está. Hay muy poca gente ahora... te coge el disco, te compra el disco, mucha gente, ya te digo, te escucha por el coche, te ven en Spotify y demás. Entonces la mejor forma de poder llegar a nuestro trabajo a mayor gente posible es ir sacando singles. Ahí tenemos a unos fulanos ahí fuera, los boquestos, que también están funcionando así. O sea, claro. Al final ahora hay mucho, venimos de la época mala que acabamos de pasar todos, de la pandemia famosa, y había que volver a estar en el lugar de todos. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo hay una burbuja enorme. Tú lo has dicho, todo estar dentro, ahí, metido. Está todo el mundo sacando cosas, los festivales, todos los conciertos, todo. Con lo cual también es una forma de mantenerse un poco más en el tiempo. Es horrible. Yo lo veo en mi mail, que hasta hace cosa de un año llegaba a tenerlo actualizado. Ahora se me han acumulado aquí como 7.000. Porque como 7.000 mails tengo aquí imposible. Promocionales. Que siempre, porque ya no es lo mismo que te mandaban un disco y tenías su periodo. Ahora para ese disco igual recibes... Si antes recibías 3 mails, ahora igual recibes 30. Claro. El single, te lo vuelven a mandar, luego otro single, luego claro. Otro, luego sacan el disco, joder, macho, qué locura. Es que todo el mundo queremos estar, al final es verdad que hay un poco de saturación. Eso es tema. Correcto. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo es la diferencia de trabajar con Argates, con Iván? Hacerlo como habéis hecho hasta ahora, que habéis publicado todo de forma independiente, ¿no? A ver, pues el salto de calidad es increíble y el poder llegar a muchísimos medios o a festivales, o que festivales te tengan en cuenta, o simplemente salas que te llamen para venir a tocar o cualquier cosa de estas, claro, te abren solo por el hecho de estar, ¿no? Exacto. El escaparate que es, claro, ¿no? El tener la distribución claro, digital y la promoción. El claro. Disco lo tenéis que costear vosotros, tenéis que llevarlo y bueno, y el alcance que tienen ellos, nos claro. Proporciona una plataforma detrás que nosotros porque no podemos. Es un sello que ahora está trabajando a nivel europeo, bueno, sino mundial, sí, correcto. Con muchísimas bandas funciona de fuera. Eso se nota bien. También la exportación, aún sabiendo que estamos cantando en castellano. Sí, la verdad que sí, tanto en Sudamérica como incluso en Rusia, incluso en Japón. Nos han llegado, tenemos gente que nos sigue por esos países y dices, hostia, yo no veo nada descabellado, igual que aquí ponemos temas en finlandés, en italiano, en turco, porque no van a sonar bandas españolas de... Sí, pero que a priori choca, por lo menos a nosotros nos choca, porque dices que suenes por Sudamérica, lo ves como más normal, ¿no? O sea, por el idioma, claro, no entienden y tal, pero que te suene en Rusia o que te suene en Australia, dices, hostia. De hecho, con los anteriores CDs nos pasaba de, pues nos llegaba alguna, en la tienda online, sí que nos llegaba alguna... crítica, ¿no? Alguna reseña. Nos compraban el CD en Sudamérica, en Italia, Francia, tal, que los tienes aquí al lado, pero es que esta vez nos está llegando de más al norte, del norte de Europa, de tal, o sea, gracias a toda la difusión que dan, están llegando compras de un montón de sitios. Pues es maravilloso, tío. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad es que cuando pregunto por la inclusión en un sello y que las cosas funcionan, pues siempre es maravilloso, tío. Me gusta más que la portada en sí, el cómo engloba los cuatro temas del disco, porque veo que están ahí en Global House. Si te fijas, está una portada llena de detalles, ¿no? Has quedado ahí. La has clavado completamente. Sí, porque se ve el abismo, se ve la marioneta, el reloj de arena, todo. Alguien se le ha engordado el culo ahora mismo. Pues eso, que quería, pues... ¿Este es el fulano que lo ha hecho o qué? No. ¿Quién ha hecho? ¿Qué hay detrás de esta portada? Porque me parece estupenda, es maravillosa. Esto es cosa de Joe Arca, de Arca Design, que la verdad es que últimamente está trabajando un montón con un montón de bandas y bueno, el resultado ya lo veis, sí. Que es increíble. Hombre, además, es una portada que el golpe de vista a lo mejor no puede ser impactante, pero echas a mirar dentro detalles y hostia... Además está muy bien que me digas eso, porque ese era un poco el objetivo de la portada y de la música. Sí. Hablando de lo que decíamos antes, el objetivo es una portada o una imagen, en una música que te entra a la vista o lo tienes ahí, está guay, pero si empiezas a fijarte y de exactamente, ese es el detalle que tiene eso de que como tenían muchas antiguas portadas que te jodía y te quedabas mirando y tienen y infinidad de detalles, cada vez que la ves ves una cosa y tienen un detalle exactamente nuevo. Y todos tienen relación con lo que realmente hay dentro del disco, o sea, es maravilloso. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Quién la ha hecho? Pues esto es lo que te comentaba, es Joe Warka, que ya trabajamos con él en Inflexión y es amigo también de hace mucho tiempo. Y la verdad es que trabajar con él es un poco sentarnos así como estamos nosotros ahora en una mesa, empezar a tirar ideas, y él trabaja muy bien con esas ideas. Además, va al detallito. Y no, desde luego, detallista es la portada hasta decir, vale, me ha encantado. Cuando se fueron uniendo las portadas, tenemos la idea global y a partir de ahí surgió la idea de meter pues elementos de todos los temas. Un saludo y mis felicitaciones para Joe Warka por un trabajo realizado que me parece maravilloso. Y es que además el poder trabajar con amigos, tío, o sea, eso es básico. Tener amigos que sepan hacer cosas. Claro, ¿eh? No, pero ya no, ya no como los catalanes que decía Rajoy. No, pero están los catalanes porque saben hacer cosas. Un astralico, baño de su cosa. Un astralico. Es un astralica mano, ¿eh? Sí, pero aparte de eso es lo que te digo, el poder tener un amigo que le puedes decir las cosas libremente y que él te lo diga de libremente y que te diga, esto es una mierda, tío. O sea, es que tiene que ser así. ¿Sabes? Eso, claro. Cuando trabajas con alguien que no es colega al final, claro, él está haciendo su trabajo, entonces tu trabajo y puedes compartir, pero cuando es un amigo te dice, esto es un montón de mierda, tío. Claro. Vas a hacer esto porque me gusta. Y si te dice que está guay, que por lo menos claro, te lo razonen un poco, ¿no? Y te... para que tú te lo creas, porque si no... Bueno, hace cosa de un año grabasteis un EP bajo el título de Friends of Astral, los amigos de Astral. ¿Qué podemos saber al respecto? Porque había varios invitados, entre ellos un colega de esta casa como es el Manu, el Lace Lane de Jolly Joker, pero había más, estaba gente de Avalanche. ¿Qué hay al respecto a este disco? A ver, este disco o estos tres temas que sacamos fue porque sacamos Inflexión en noviembre del 19, antes de la pandemia, que empezó a funcionar muy guay, empezamos a hacer la gira con los Dúnedain y claro, llegó la pandemia y un grupo como Astral, si no tiene un seguimiento, pues se fue a la mierda. Sí. Y era una manera de recuperar temas y visión de ese disco. Entonces, nada, la verdad que súper agradecidos con toda la gente que viene a colaborar, porque desde Israel Ramos de Ex Avalanche, con Ángel de Daeria, con el cantante de Runa Llena, con... ¡Ay, se me dio el nombre ahora! Con Nacho. Con el de Jolly Joker, con Lane, con... ¡Ay, es de Lotray River! Joder, que me ha quitado el nombre, tío. Ángel. Y luego una colaboración... Aquí en este lado de la mesa estamos disfrutando porque Héctor, es que lo de los nombres... Lo llevo muy mal. Perdonadme, que se ha empezado, que lo llevo muy mal. Y luego un... Pero te echamos un capote. Ya te digo. Y luego un cantante mexicano que se llama Adrián Salcido, que es de un grupo que se llama Moonshadow, que el tío es increíble. O sea, es un... El grupo se llama Moonshadow. Y él se llama... Están varios proyectos por allí, Escalata, Moonshadow y varias cosas. Sí, de hecho, esta noche creo que tocan los Auron en Ciudad de México y él está con ellos. Sí, haciendo una corrida. Qué gente de Sauron. Con Mago de Oz también ha estado de corrida. Otra banda amiga de esta casa, ¿eh? Sí, de hecho, hice un festival celebrando mis primeros 10 años de radio hace ya la hostia. Y los llevé, los dos años que lo hice, los llevé, sí. Sí, la verdad que sí. Nosotros tuvimos la suerte de conocernos en Sevilla, que tocamos en Sevilla con Ópera Magna y estuvieron ellos por allí. Y la verdad que enseguida súper majos y súper cercanos a nosotros, ya increíble. Muy bien. Y bueno, y este EP con los colegas, ¿se ha materializado en algo físico o no? ¿Solo se puede encontrar en redes plataformas? Solo se puede encontrar en las redes, en Spotify, en YouTube, que están los vídeos que nos hicieron ellos también, y en Spotify. Y eso lo cae. Audio. Sí. Te lo descargas y a cascalas. Si lo quieres tener. Y si te, ay. Y si te gusta, descárgate el disco de Inflexión, que están ahí los temas. Ahí está. Muy bien. El disco lleva el título de Clepsidra. ¿Qué es eso de la clepsidra? El otro día, hace cosa de muchos años, también tuvimos una banda que no sé si me la envió Locomotive o Pies Records, que se llamaba así, Clepsidra. ¿Qué es clepsidra? ¿O qué es una clepsidra? ¿O quién es clepsidra? A Juan se le han iluminado los ojos cuando has preguntado eso. Claro, porque, ¿qué coño es eso de la clepsidra? Me gusta que me preguntes eso. Hombre, es una pregunta que por favor. Es una pregunta que se ha preparado desde casa. Habla. Clepsidra es... a ver, esto venía por el tema de, sobre todo del primer... Que no creo que sea sidra robada. Casi. Tomanía de cleptosidra. Casi, pero eso vendrá ahora, tranquilo. La hemos visto en la nevera. No, a ver, eso vendría sobre todo por lo del reloj de arena, ¿vale? Sí. Que sería el primer single, entonces... Héctor dijo, pues me gusta Reloj de Arena y propuso decir, pues vamos a buscarlo en latín. Y nos dijo, pues para él era... clepsidra es en latín, y vengo yo, toca pelotas, y digo, hidra es agua. Entonces, clepsidra realmente es un reloj de agua, pero bueno, ahí acabó la discusión. Nos ha gustado el nombre. ¡Es un medidor de tiempo! Sí, correcto. Pero en ese caso según los latinos antiguos. Este sería, no, este sería griego, pero bueno. Griego. Memorias de un tiquismiquis. Una civilización que está antigua, muy bien. Luego, clepsidra parte 1. Esto quedado. Quiere decir que... Que vendrá más. Que vendrá más, ¿no? Que viene más. ¿Qué debemos saber al respecto? ¿Tenemos ya algo preparado? Porque, bueno, el disco, como hemos dicho, esto va todo muy rápido. El disco, el EP, salió a finales del año pasado, ¿no? Noviembre, diciembre, sí, por ahí. Ya han pasado casi 5 meses. Eso es un mundo ya en el mundo de la música a día de hoy. Años, no lo era, pero ahora a, día, sí, a día de hoy sí. Es mucho. ¿Cuál es el planteamiento? Porque claro, el decir parte 1 os obliga a hacer parte 2, por lo menos. Claro, esto viene así desde un principio, es decir, está pensado así. Y de hecho, si nos seguís en redes, veréis que hace unos meses estuvimos grabando ya el segundo EP, que saldrá a finales de año. Todavía no hay fecha concreta, pero vamos, sale este año. Y se pensó así, se pensó en dos partes y las dos forman todo, es decir, las dos en conjunto aparecerán como disco, si no pasa nada, aparecerán como disco todo junto, pues los temas se han planteado así. De hecho, este primer disco tiene una parte de la cara de Astral, el segundo EP tendrá otra parte un poco más diferente, que ya podréis ver. Otro rollito, ¿no? Sí. Y no, pero no vamos a adelantar fechas ni pollas, pero vamos, que ya hay cositas tangibles, hay cositas, ¿no? Hay cositas. Para finales de otoño, más o menos. Se vienen cositas. Muy bien, contadnos todo lo relacionado a esta noche, tío, el concierto. El lugar que es Utopía, ¿no? Esta noche tocamos en la sala Utopía con... Precio, hora, pues si toques con alguna banda... Sí, esta vez nos van a acompañar Lagartos Spock, que es una... Lagartos Spock. Sí, es una banda de Castellón, es un grupo de amigos. Y Nota Palabra, que son de aquí de Zaragoza, que también estarán con nosotros allí. Y pues estaremos eso, en la sala Utopía a partir de las... Tres bandazas. Espérate, pues me has pillado la hora. Ahora los nombres y las horas las llevo. La hora de cenar. La voy a buscar. Que por eso me jodí siempre a mí cuando hay. Es en la sala Utopía. Yo lamentablemente no podré, como mucho, acercarme un ratito nada más, porque yo trabajo en el bar de al lado, ¿sabes? Y a las 11 entro, o sea. Pues mira, te va a dar tiempo, porque los conciertos. Te da tiempo porque los conciertos a esas 8 las puertas abiertas, si no me equivoco. A las 9 ya estarán. 8:30 Bueno, pues por lo menos algo. Vosotros me imagino que cerráis. Estamos a mitad. Pues entonces son podreveros y todo. Tocaremos a mitad. Siempre nos gusta que la banda que es de la ciudad toque los acompaña, que toquen los últimos. Porque siempre, yo qué sé, tiene más ambiente. Porque la gente aquí es muy hijo puta. Y toca los primeros, luego los ponen a chaval. No era por esa visión. Visto así también me vale, pero no era por esa visión. Te va a valer. Tú solo ibas a vender bien, pero te he dicho lo que ya. Los amigos que dicen la verdad son así. Eso era así. Es lo que pasa, te lo digo yo, que trabaja en Utopía durante 2 años y hemos programado muchos conciertos. Y he visto, me jodía muchísimo, pero es así. Y es triste, pero es como decía, es Metallica, South by True. Triste, pero cierto, es así. Pues entonces vosotros me imagino que tocaréis en torno a las 9:00 o sí, las 10 de la noche, ¿no? Más o menos. Pero tienen que quedarse a todo el bolo. Claro, yo hombre. Si tocáis a esas horas me podré quedar. Bueno, tú si curra, vale, tal, pero el que venga se tiene que quedar a todo. Porque nosotros estaremos. Al final no podré. Además, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros en todos los conciertos llevamos una sorpresa. Hay un momento en un tema, ¿vale? Que hacemos una movida extraña y invitamos a la gente a participar de ello. Dejémoslo ahí. Entonces, quien quiera saber de qué se tiene que participar, tiene que venir a... ¡De Jack Daniels! ¡Chupitos de Jack Daniels! ¡Sacan un porro de 2 metros! Eso lo hacen los Jolly Joker. Nosotros somos manga de la claro. Bueno, pues... lo que quería preguntaros, aparte del futuro, lo primero, lo más importante de todo, valencianos que sois, buenos valencianos, la paella solo de marisco o mixta, el que le echa chorizo es un pecador. Aquí tenemos un problema. Claro. Tenemos a uno de Castellón que la le echa costillas. Costilla, la madre que te parió. O sea, Que sepáis que está en fase de prueba del grupo. A lo mejor es con Cascarilla Venía al Mar, ¿no? Cascarilla Venía al Mar. Conejo y pollo. Conejo y pollo. Estaba por culo. Claro, la frase pues, es: échale lo que quieras, pero no le llames paella, cojones. Hay que decirlo así. Arroz con cosas. Pon el apellido. Nosotros la costilla en Aragón la usamos para lo que le decimos rancho, pero que no es paella, es un rancho, que son patatas, es un rancho de patatas cocidas con arrocito y lleva pulpo. Ven, Javi, que alguien de aquí de Zaragoza te debe explicar que es una paella. Bueno, hablarnos un poquito del futuro, qué es lo que tenéis preparado. Lo más inminente es el concierto esta noche, pero ¿qué tenéis más para allá? ¿Fechas que queréis decir? Porque claro, gracias a internet del programa nos escucha gente desde diversos puntos, que hasta yo me sorprendo, 26 años después, pues ¿cómo mira, tienen el valor? Lo primero, a las 11:30 en el bar. A las 11:30 en el bar. Pues mira, la verdad que con este BM, la verdad que estamos súper contentos porque hemos conseguido hacer una mini gira o una gira ya de 10 conciertos casi por bastantes ciudades de España. Lamentablemente hemos tenido que modificar dos fechas, que es la de Madrid y la de Valencia, que pasarán para después del verano. Mientras solo sea modificar, pero y no haya que cancelar, todo es bien. Se modifican. Por ahora, ya te digo, esta noche tocamos aquí en Zaragoza. El día 6 estaremos en el Lagú, que es un festival que hacen en Castellón, de bandas de Castellón. Y tenemos la suerte de que nos han invitado a... Nos han enchufado. Sí, son todos de Castellón menos nosotros. Ya. Porque ¿cómo es la relación Castellón-Valencia? Bien. La verdad que sí. Como aquí nosotros con los fatos, ¿no? Los de Huesca son los fatos, nosotros nos dicen cheposos y no parece que haya una relación muy... Y de los de TV no nos acordamos, ¿no? Y de los de TV no existen. Eso lo dejamos para los de Valencia, que lo tienen más cerca. Pero valga decir que solo nos podemos insultar entre nosotros. Solo. Si viene bien de fuera y si se mete... Esa es buena. Pues eso, Castellón. Tenemos Castellón el día 6 y luego en principio tendremos un baroncito y a partir de septiembre empezaremos otra vez a retomar, y cuando salga el disco estamos programando ya la siguiente parte de la gira, que también nos va a llevar por las siguientes ciudades que no hemos estado esta vez. Bueno, pues como he hecho la entrevista de Express, pongo que alguna cosita se me habrá quedado en el tintero. Lo que queráis añadir, tío, y pues temita más que pondremos. Nada, ¿sabes? Invitaros a toda la gente que está escuchándonos que vengan esta noche a la Utopía a partir de las 8. Y un placer estar aquí con vosotros. Y muchísimas gracias por hacernos este hueco express. Un hueco express. Y dar las gracias a Legolas, que estaba ahí también ahí. Ya que venís a Zaragoza, tenemos que ir a la radio. Las gracias te las tengo que dar yo. Porque os costa un poquito, ¿eh? Si no me trae colegas aquí para entrevistar, me trae una versión de esas horribles que tiene él. Eso no hay quien se lo fume, que prefiero esto, Pues nada, muchas gracias por invitarnos. De nada, tío. Más veces, tío. Que para la próxima vez no coincida con nadie y podamos estar más tranquilitos y con más tiempo para vosotros. Cada vez se me hace más complicado. Porque, tío, la agenda bien. Eso está bien. Más a gusto lo dudo, ¿eh? ¿Qué otro temita podemos poner? ¿Vale? Pues venga, pues... Hay cuatro para elegir y uno ya lo hemos puesto, tampoco hay que... Pues al abismo, ¿no? Reloj. ¿O reloj? El reloj. No, va, no reloj. Me pongas abismo, ponme reloj, vale, que es la que más me gusta a mí. El reloj. A mí me gusta el batalla. Bueno, pues vamos a poner el reloj de arena. Reloj de arena. Aunque el título sea de agua, el de dentro es de arena. Ese. ¿Vale? El de la portada es de agua y el de dentro es de arena. Es para los tiquismiquis. Venga, pues dale al play, Casimoto. Pues dejamos con reloj de arena, incluido en Clepsidra, parte 1, los esclavos del tiempo, o esclavos del tiempo, que lo estarán presentando esta noche en Utopía, la gente de Astral Experience. We'll be right back. favor en tu reloj de arena. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante, el reloj de arena de nuestros amigos Astral Experience, porque me imagino que ya os puedo llamar amigos, ¿no? Sí, ya podemos llamar amigos a la gente de Astral Experience. Se han pimplado la tortilla, bueno, aún les quedan dos cachitos, pero no creo que pasen de la presentación del tema siguiente. Esto que habéis estado escuchando es el nuevo trabajo de los valencianos Astral Experience, que estarán presentándolo esta noche en Utopía a partir de las 8:30 de la tarde. Bueno, todavía, ojito con lo que tenemos aquí, Casimoto, todavía en el recuerdo el pelotazo que supuso para nuestras frágiles mentes el debut de los finlandeses, bueno, del finlandés Marco Luponero. ¿Te acuerdas de Marco Luponero? Sí. Madre, cómo sonaba. A través de Inverse Records. Y ya tenemos aquí apenas un año después su segundo trabajo, un disco de 12 temas que, al igual que en su debut, está cargado de un rock and roll sucio, de actitud punk y contundencia metálica, con estribillos contagiosos y adictivos. Para este nuevo disco firman con Slazy Raider y Ye, sello que el pasado 10 de marzo puso en circulación este The War of... A ver, The War on Science, del que os dejamos un aplastante Blast Out para celebrar lo nuevo de Marco Luponero and the Loud Ones. stout realmente enorme, grande sin duda, este finlandés llamado Marco Luponero and the Loud Ones. ¿Cómo suena de bien este The War on Science que el pasado 10 de marzo puso en circulación el sello griego Slazy Raider Records? Y bueno, vamos a continuar con un temita más antes de dar paso a la gente de Boque, que los tenemos allá afuera fumando y bebiendo como ángeles perniciosos venidos del Averno. Regresamos a la tierra del tío Sam para conocer a una banda de nuevo cuño. Una banda que me ha sorprendido muy gratamente, con un sonido pesado rozando el stoner y una poderosa voz femenina a cargo de Keith Prokop. Ayer mismo se ponía a la venta de la mano del sello Golden Robots Records, y qué cositas más ricas tiene este sello, Casimoto. Impresionante, con el robocito dorado, Golden Robots Records. Qué increíble. Vamos, pues atento a lo que vamos a poner, Disco, un EP. Un segundo EP, el cual lleva como título el nombre de la banda, y del que os dejaremos una muestra como este tema que vas a escuchar, titulado Open Sky. Así que ahí vamos, a cielo abierto, para descubrir las exquisiteces de estos yankees llamados Beast Eagle.

Bueno, pues esto que acabáis de escuchar es El Pozo de San Lázaro. Me refiero a la canción, no al que tenemos ahí a orillas. Bueno, a orillas no, a orillas de la López. A orillas de la López, que luego hablaremos de la López también, porque pasan cosas muy raras en esa sala. Tengo a mi vera a tres inquilinos, a tres cuartas partes del bloque. ¿Cómo estamos, muchachos? Ya amigos de esta casa, como podéis imaginar y sabéis los que escucháis el programa habitualmente. A mi zurda tengo a don Chesus Lostal. Hola, anterior, buenas tardes. Anterior conocido como Afrodisian, ahora es el Yeti Maño. Sí, sí, ¿qué tal? Ha habido cambio. Pues muy bien, cambio. Oye, encantado como siempre de venir aquí, ya lo sabes. Parece el hombre sacado de los bosques, las profundidades de los bosques, enemigo de la Gillette. No es el caso de Pietro, que lo tenemos ahí. Pietro Lurán. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y el hombre que vino de fuera, don Víctor, Víctor Pradal. Estamos un placer, como siempre, estar en tu casa, Armero. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, qué raticos, ¿eh? Ah, maravillosos. Y aunque os regañe, porque os voy a regañar ahora mismo. ¿Os vas a regañar? No. Todo un año que ha pasado de vuestra última visita, en la que nos dabais a conocer vuestro nuevo proyecto, Boque. Todo un año, cuatro temas que sacasteis en ese disco y todo un año para grabar otros cuatro, pero bueno. ¿Qué está pasando en el entorno de Booking para llevar esa pachorra que lleváis? ¿Qué habéis hecho, joder? Ostras, coño. Pues no me quejo de la producción, ¿eh? No va mal. Joder, no me quejo de... Somos personas que nos gusta meditar las cosas y madurarlas. Enmascarlas. Sois como el biota cenando, que para coméis tranquilos, lo mejor, ¿verdad? Mejor. Que se, no os atragantáis, así... Se hacen mejor las digestión, ¿no? Eso es. Bueno, habéis vuelto a usar una de las imágenes negras de Goya para el arte de la portada. En el volumen 666 estaba, usasteis aquel llamado Las Brujas del Sabbat, que es uno de los... El de la Calarre, sí. Que es uno de los cuadros de las obras negras de Goya más populares que hay. Uh-huh. Pero para esta ocasión habéis usado un grabado que no te creas que es de lo más popular o de lo que... Pero sí que es de lo más oscuro y siniestro que tenía el de Fuendetubos, ¿no? El que os llevó a... Porque, claro, esto es muy satanás, muy duro. Se trata de eso, ¿no? De que sea oscuro, satánico, que... Bueno, satánico, sí. Sobre todo... tétrico, oscuro, sí, es un poco lo que vale con nuestra música. De hecho, los que conocemos el trabajo de Goya, vale, la reconoces, pero no te creas que todo el mundo reconoce esta imagen, ¿no? No es de las más populares, ¿no? No es de las más, exactamente, no es... El próximo es... Porque yo recuerdo que el original está en el museo, está en el Museo de la Plaza de los Sitios, estaba... El grabado está ahí. Es un grabadito chiquitín. Es chiquitín, el original, ¿eh? En eso quiero reconocer que que dijo de poner, nos enseñó la idea, fue Óscar, el batería. Habla ahí, el que Óscar, no está el batería. Entonces, queríamos además tener una cierta continuidad, porque esto es una trilogía, sí. Y queríamos tener una continuidad en el diseño de portada. Y nos lo propuso y dijimos, es cojonudo. Es que además es tan siniestro y levanta esa sensación cuando lo miras que nos parece. Nada que ver con las bragitas de Miss Diciembre, para nada, ¿eh? Esto no es Miss Diciembre ya, esto es otra historia. Evolución. Según las bragas, cuidado, o sea, hay bragas que también levantan bastante... Sí. Las de la López. Esas no levantaban nada, esas se bajaban. Bueno, ¿qué? Levantarían. Igual te las han traído y todo. No, que está muy guay, ¿eh? Luego habéis dado un color que habéis seguido la tónica del primer disco, sí, ¿no? Con la trilogía. La misma tonalidad, ¿no? Eso es. La trilogía creo que va a seguir esa, sí, lo malo, sí, que esa unidad, ¿no? Obras de un artista aragonés. Bueno. No, va a ser de Goya. Sí. Que tiene cosas siniestras a... Vamos. Saturno. Vamos, tiene ese color. También es bueno, ¿eh? Es buena. Sí. No, y en ese color. Y ese color que también... Seguramente luego, una vez acabada la trilogía, igual hacemos algo diferente. Un poquito diferente. Eso y entonces ya nos iremos a otros colores. Eso ya hablaremos de trabajo. Pero se hablará en su día. Ahora hay que grabar esa. De momento hay que acabar. Otro año para que lo tenemos. Esperemos que no cueste un año. Esperemos que no, porque nos queremos ahora meter ya un poquito ya en lo que es el comienzo del 669, porque nos faltamos el 8. No me destripes la entrevista, estabas empezando la casa por el tejado. Vale. Coño, hostia. Y luego hablamos de. Hable usted, tema. Armero. Así va a tener que sacar una hora. A ver, una diferencia notable es la producción de la que Pietro me ha estado dando la turra cada vez que me veía. No, está quedando de cojones, está quedando de cojones. El pecho, no sé si te has dado Casimoto, que Pietro ha venido con el pecho con una. Le han puesto un número más de sujetador, porque ha venido con el pecho dilatado, cosa mala, Sí. Pietro, así. Yo digo. No es para menos. Yo digo, viene Palomo hoy. Viene Palomo, eso. Una producción, a ver si. Latino mucho más oscura que la anterior, que ya empezasteis con un sonido oscuro que lo habéis acentuado mucho más, me parece. Bueno, también los temas tienen que ver en ello, no solo la producción. Sí. Menos nítidas, está un poco más. Pues mira. Como más underground, ¿no? Más. Vale. En eso hay un cambio muy grande de cuando grabas y mezclas a cuando masterizas. La masterización influye mucho en difuminar. O sea, canciones que a lo mejor oyes los sonidos muy claros. Que no tal, quiere decir que sean ni mejor ni peor. No, ya. Al masterizarlos, claro, se comprime todo el sonido y las guitarras en concreto, ahí sufren más el cambio de sonido. ¿Te cuentan los heavies que lo demás? A los heavies más true no les gustan, por ejemplo, esas producciones tan limpias. Depende de qué sonidos nos gusta. Y esta masterización nos encanta, además. O sea, que quiero decirte que bueno. La masterización que ha venido a cargo de Miguel, ¿no? Sí, nuestro amigo Miguel Barrero. Sí, ¿metió mano en la primera? No tiene nada que ver, ¿no? La masterización también, ¿no? O sea, el disco nos lo hacemos nosotros por nuestro lado y luego se lo mandamos hecho, le decimos, masterízalo, tío. Está por Galicia, ¿no? Está en Lugo. En un estudio en Lugo, sí. Muy bien, muy bien. Además, es un estudio de los buenos de toda la vida con aparatos analógicos, entonces claro, son compresores analógicos a válvulas que le dan un sonido lo viejo, que es lo bueno. Sí, efectivamente, que no está hecho con plugins de ordenador, eso ya está masterizado, que no tiene nada que ver, ¿no? Para nada. Efectivamente, sí. Esa digitalización se atenúa al mínimo posible, ¿no? Es más, claro, le da la calidez que dan las válvulas. Que los entendidos dicen que es cojonudo. Y luego, sobre todo, me ha parecido una producción muy cruda. Muy cruda. En cuanto a que hay pocos ecos, pocos cruda, adornos. Poco, creo que suena a Boque tal y como sonamos en directo. O sea, creo que suena a nosotros. La producción anterior era mucho más nítida, el volumen estaba mucho más alto. Aquí incluso a Jesús cuesta. Hay que hacer un pequeño esfuerzo más para entenderle. Que no quiero decir que fueras borracho, que podría ser. Podría ser. A ver, es una cosa que el boque y el alcohol. Que dice eso, no puede ser que. Sí o no, como un gallego, claro. Bueno, Jesús, además, cuando una vez que has mezclado todo, te dice, baja la voz, que está muy alta. Entonces, bueno, yo le hago caso. Es cierto, y así, sí. Y luego, es cierto, y luego que siempre he tenido. Siempre, son cositas que notas. Siempre he tenido un gusto bastante más por las producciones americanas, que no resalte tanto las voces, que sea una parte más de la música que no. Y que no resalte la voz, ¿no? Que esté dentro. Aquí lo habéis conseguido, desde luego. Sí, sí. Cuesta más entender a Jesús. Yo digo, no sé si es que es la producción o es que se está comiendo un bocata. No sé si ha dicho Bragas o no. No estoy seguro, ¿no? Hay momentos que no sé si es que le han dejado cruzar el río o qué ha pasado. No, pero sí que es verdad que la experiencia hacia otra producción. De la primera te das cuenta que puedes atinar algunas cosas y las vas afinando. Y aparte, aunque todo ha corrido a las afinaciones a mí me da la sensación de que son mucho más graves todavía, ¿no? Están más bajas, ¿no? Más. ¿Las afinaciones? Sí, no, estamos no, igual. Es la misma afinación. Pero igual utilizamos otros amplis de guitarra, otros. Exacto, yo creo que ha sido el cambio. Hemos probado muchas cosas, o sea, ha habido mucho cambio. ¿Cuál ha sido la sensación general? El guisártelo y comértelo por primera vez. Yo lo he disfrutado de cojones. No, lo he disfrutado porque sobre todo veía que sonaba mucho mejor que la grabación anterior, en la que no tenía experiencia y ahora pues he estudiado, he hecho mis cursicos, he aprendido cosas, he probado y me he dado cuenta que sí, que el sonido mejoraba mucho. Sí, pero es que encima no te has ido a decir, pues voy a hacer una producción de la hostia, sino al revés. Pero, sí, pero es que creo. Retrotraerte a un vamos a ver. Sonido más. Es que creo que te vas a un estudio. Vamos a ver, en un estudio va a quedar de puta madre, evidentemente, claro. ¿No? Con técnicos profesionales y con los aparatos que tienen. Hoy en día, pero, he visto aquí producciones que sí. Se han hecho en el cuarto del dormitorio del fulano de, sí. De turno, de flipar, ¿eh? O sea, claro, claro, pues eso, bien. También es cierto, porque también. Hoy en día los ordenadores nos dan herramientas que no teníamos antes, ¿no? Claro. Antes necesitabas meter pelas en mesas, en todo lo que tuviese válvulas. Sí, sí. Pero un poco, bueno, ya no sé, ya he perdido el hilo. Casi soy yo. La cabeza, ¿eh? Oh, es que eso que solo llevas una, bueno, dos, llevará dos cervezas de nada. No, tampoco sí. Es tanto. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de la producción, de que no te has tirado al hacer una producción. Lo que te quería decir yo es eso, que igual es un estudio y te hace una producción súper guay y tal, pero nosotros queremos sonar a buque. O sea, quiero decirte, lo bueno de producírtelo tú es que dices, es que voy a sonar a lo que quiero sonar. A lo que quieres sonar. Y a lo que sé a que eso es directo, a lo que me refiero, que no es solo la producción para vender. No, para, no yo para sé que en directo vamos a sonar así y lo vamos a hacer así de bien. Que eso es lo importante también, que luego no, de la gente luego, y no diga, ustedes estos cabrones tienen un disco, estos cabrones tienen un disco que está muy bien, pero luego no tienen ni puta idea de tocar en directo. No, no. Es eso. Es lo que hay. En directo vas a flipar. Es que vamos a hacer eso, pero haciendo malabarismos además con la guitarra. El sonido en directo es muy importante. O sea, sé que lo que puedas. Que lo que puedas hacer aquí lo puedas llevar al. Exacto. Y quizás la producción. Y da tranquilidad a la banda porque dices, ostras. Es que esto es lo que hago yo. Yo no tengo que meter ni un segundo guitarra, ni tengo que venir unos teclas, ni tiene que venir nada. Además, la banda, para ponerse nerviosa, ya te tienen a ti, porque nunca sabes cómo vas a venir. Que tienen más movida, ¿no? ¿Cómo te conocen, Jesús? Marca H, Jesús o está. Si lo sé. Si lo sé. Solo espero que tú me sigas queriendo igual. Sí, eso lo sabes también, anda. Un poco por ahí. Para el anterior disco, bueno, lo hemos hablado, lo de la masterización, que me lo acabas de decir, que la ha producido. O sea, ha sido a cargo de Miguel. Sí, sí. Era lo que quería decir. Lo ves aquí, es que vas hablando y se me van saliendo las trevas, las vamos destripando. No hemos llegado al nivel de Óscar Lujuria, que le das las buenas tardes y te jode tres cuartas partes de una entrevista. Me ha pasado. Pero bueno, para esta nueva obra, subtitulada Lazarus, Epitafio 666 fue el primero, Epitafio 667 es este. Es una forma diferente de poner volumen 2, ¿no? Exacto. Le habéis subtitulado Lazarus, que tendrá algo que ver con el pocico, ¿no? Que acabamos de poner, ¿no? Exacto. Que por cierto, quedan reflejadas en este disco como nunca, más que nunca, las raíces mañas, ¿no? Las sí, raíces de esta sí. Tierra, el Cierzo, los guiños sobre el río Ebro, el pozo de San Lázaro que hemos escuchado, la Sala López, las cosas que pasan en los baños de esa casa, sí, aunque está a la orilla del Ebro. Todo tiene una conexión, ¿eh? Todo tiene su y conexión. Y sobre todo preguntaros. ¿Quién era esa fulana que no te dejó cruzar el río? Y, sí. ¿Qué pasa? No, bueno, no, o sea, no, hombre. Pero tiene una pinta verídica estas cosas. Siempre hay algo de verdad, sí, en ¿no? todas cosas. Pero bueno, es mejor. Porque tú has sido muy sinvergüenza y he traído ese rollo grande entonces. Porque este disco, aunque parezca muy satánico, que a priori pues, pudiera parecer... Tiene un contenido sexual muy grande, ¿eh? Hombre, tú... Como Black Sabbath. Como tal. Black Sabbath, a ver. Tiene... Que son discos para follar a oscuras. Venga, ese bote está siempre a la mitad. No es lo mismo, ¿verdad? Y sin pompones, no hace falta pompones ni... No hace falta nada, es que están en el... Ni leotardos de cola. Nada. Que las góticas también follan. Joder. Hostia. Aunque no lo parezca. Bueno, pues eso, hablar de toda esa conexión que hay con nuestra tierra. Lo que está claro que somos un grupo formado por aragoneses que queremos mucho a nuestra tierra y que nuestras vivencias pues han sido dentro de nuestra tierra. Claro. Entonces es lógico hablar de esto. Es lógico hablar. Yo no voy a hablar de lo que ha pasado en Pamplona. Claro. Si también, no me a ver, ser. Si yo he tenido aventuras en Pamplona. Sí, también. No hablemos, bonito, no hablemos de lo estas cosas. Lo bonito es comerte un polvorón y decir Pamplona. Pamplona, claro. Pero es más lógico que hablemos de nuestros gustos, de nuestras cosas y de, claro, sobre todo, para hacer letras de canciones, pues es mejor cosas vividas y tal. Que claro. Esto es un rollo como el folk metal de los nórdicos, que hablan de sus bosques, de sus brujas, de sus cosas de aquí. Pero un poco aquí, sí. Mañana, sí, también tenemos nuestros folclores y, oye, nuestras aventuras. Correcto, claro, pero, correcto. Pero fuera de este programa, le toca los cojones a cualquiera. Quiero decirte que aquí el Ayuntamiento de Zaragoza, toda esta gente que debería apoyar la música de aquí, no, y los grupos de aquí, no, se la suda. Puedes hablar. Si no tienes un colega, si no eres indie, te dan por el culo. Claro. Más o menos. Falta un armero en el ayuntamiento. Sí, a ver si te presentas de una puta vez. El problema es que al armero no le gusta bajarse los pantalones. Ya. Y comer pollas. Y por eso no, figuro en este tipo ni de. Ni siquiera nos de a sociales. Ya ves cómo nos dan por el culo a los músicos, macho. A los músicos rockeros. Pero sí que es verdad que haría falta en el gobierno de cada tierra, ya no solo en el de Aragón, sino en el de cada tierra, tener una persona íntegra que realmente apoyara la cultura como Dios manda. O sea, y sin amiguismos ni hostias, porque si te fijas en los premios de la música, prácticamente son siempre los mismos. Es verdad, ¿eh? Hay alguna pequeñita excepción, pero bueno, casi siempre va todo a los de siempre, vamos. Todo lo que huele un poco a naftalina ya. Y a rock and roll. Sí, es que les da alergia de repente. Sí. Bueno, de la portada hemos hablado, pero la contraportada, ojito, que reproduce el momento aquel del año 71 en la que el autobús. Bueno, realmente, como dices tú, el 74. El 71 es cuando se cayó el autobús en el Pozo San Lázaro. Pozo San Lázaro en el Ebro, que es un bujero que ha creado miles de leyendas en esta tierra. Se ha hablado de todo, vamos, hasta de demonios y de. Sí, mira, este amaneció en el Ganges después de caer ahí. O sea, no, cayó, no, no, no, Jesús se de cayó hecho, y mira. La flor del loto aquella del Ángel. De hecho. ¿Aún he visto la conexión esa entre la flor del loto, los Ganges y el Ganges? De hecho, de todas maneras, es que hay como. En la canción del Pozo de San Lázaro habla como una teoría de que hay una conexión de lugares telúricos. Sí. Que, por ejemplo, nosotros tenemos el Pozo de San Lázaro aquí, pero que te puedes conectar con otros lugares telúricos, y en ese caso pues amaneces en el Ganges. Claro, no te va a llevar al agua azul. Hombre, te va a llevar, un río que lleve más mierda. Más mierda, por eso. Es donde echan a los muertos y todo. Y esa canción tan bonita habla de eso, de como que tú te caes allí y apareces allí. Me van a echar al Ganges y resucito para irme corriendo. Y de hecho acaba la canción resucitando. Es que. No me extraña. De la manera. Qué olor a mierda. De la India. Es que. Ya hemos jodido todo el punto que hemos intentado hacer épico. Hemos jodido. Total. De todas maneras sería cachondo, ¿eh? Se cae el autobús, se mete por el agujero, aparece en el Ganges. Hostia, pues sí que da vuelta ahora el autobús, me cago en la madre. El 42 va fatal, sale, macho. El 42 va fatal. Por un ticket de autobús. Lo que hablábamos, que a mí me lo habéis contado, pero que no deja de ser una recreación por inteligencia artificial, porque claro, aquí veo el puente piedra, se ve. El de Santiago, como si el río hiciera un ángulo de 90 grados, ¿no? Y estuviera. Sí, no se trataba de hacerlo igual porque era imposible. Porque los de fuera de Zaragoza podrían tragarlo, pero los que somos de aquí, pues de todo, parece que no, ¿eh? Sí. Ya no es que las fotografías originales pudiesen tener derechos de autor, es que ponte a buscar quién era el que tenía los derechos de autor de esas fotografías. Claro, sí. Entonces, como era una misión imposible prácticamente. Dijimos, vamos a recrear. Una y lo hicimos con una inteligencia artificial. Y la verdad es que, bueno, el resultado es chulo. Y es eso, la resurrección, la extracción de ese autobús. Ya nos traerás una berrita. De hecho, vamos, como vamos así secos y esto para esto de las entrevistas es importante tener las cuerdas vocales hidratadas, vamos a poner un temita más. Y así, pues, cogemos suministros y nos hidratamos un poquito. ¿Qué otro tema ponemos? Bueno, hemos puesto el Pozo San Lázaro. Una rumbita guapa, ¿no? El Wiman River Blues lo pusimos de adelanto, recuerdo. Sí. Nosotros pusimos la semana pasada el Cierzo, pero esa me molaría volver porque esa es la de las Blajas. Esto tiene miga, yo te iba a decir una rumbita. La rumbita que es la del final, ¿ok? Acto de contrición. Acto de contrición. Pues sí, venga, sí, porque luego pondremos la del Cierzo y así le damos. Cerramos un círculo. Y habremos exprimido el depende, ¿no? Pues venga, Casimoto, tenemos por ahí Acto de Contrición, que es el tema que cierra este EP. Eso cuando te agantas el culete porque quieres hacer caca. Acto de contrición. No se puede ser épico ni fino, no. Yo no. Joder. Me va a volver a ser otra vez un glam. ¿Cómo vamos a ir a una radio buena de las grandes? Si no puede ser. Que he dicho caca, ¿eh? Si hubiese dicho mierda. Eso es verdad. Está muy permitido. Vamos a poner el acto de contrición y mientras tanto nos vamos todos a cagar. Sí, que es una temática muy actual. Dale al play, anda. Ahí lo tenemos. Esto está incluido en volumen 667 de Epitafio. Y ese es su título, Lazarus, lo nuevo de Boque. Contra mí. que volvíamos al Ganges del acto de constricción, nos hemos ido al Ganges bueno, otra vez, macho. Pero es porque la López es una regresión. Que me he ido, está todo conectado. Pero, a ver, que me he ido a echar humo y se me ha pasado el tiempo. Claro, claro. No, no, ya, yo que tengo aquí encima, acto de constricción me parece que casi es moto, humo o caca. ¿Humo o caca? Humo, humo. Si hace mucho frío, pues si sí, hace mucho frío y haces caca, pues salir humo, ¿eh? Oye, un tema muy interesante. Eso pasa en el Ganges también. Eso pasa. Da para hacer algo, ¿eh? No me metéis más mierda en la cabeza, ¿eh? Jesús, a escribir. Jesús, a escribir rápidamente. Estás creando un monstruo. En el baño. Estás creando un monstruo. Bueno, pero que hablamos. Yo estoy viendo notas en la cabeza. Hemos estado, háblame un poquito del acto de contrición, de qué va el temita, porque pues acto de contrición. Es el que más se separa un poquito del folclore aragonés, ¿no? Sí, sí. También podría tener una. A ver, también es un poco madalenero gancho, sí. El tema, un poco metido a. Con un poco de caña no deja de ser una rumba fuerte. Es ganchera, ¿eh? Sí, sí, es ganchera. Pero el tema sí que habla de como. Es como los combáis, ¿no? Así metido a hacer. Sí, algún día pero sin bigote. Demostraremos. Pero sin bigote. Algún día demostraremos que es una rumba. Sí. Pero no decir nada más, ¿eh? Que esto. Vale. Bueno, pero. Sorpresas. El tema es que habla de que estás arrepentido de algo y que quieres otra vez. Ver la realidad y la luz y cosas así. Que te han jodido bastante y quieres estar bien. De eso trata. Estás hablando de limpieza. De limpieza y de muchas limpieza cosas. De limpieza del alma, de limpieza corporal. Y de limpieza del alma, más que. Claro. Entonces. Arrepentimiento. Todo va en una. Los tres discos van a ser con un hilo conductor muy claro. Y todo trata de una época bastante oscura y que la he reflejado en todas estas composiciones. O sea, estamos hablando de la vida del que fue Afrodisian, un pelanas de mucho cuidado al que llegaron a echar de salas en las que él mismo había actuado. Ya, o sea, entonces, ya, está arrepentido, que tiene lo suyo. Ahora el zagal está arrepentido. Por usar los baños. Y de ahí sale. Por eso también. De usar los baños inadecuadamente. Inadecuadamente. Y todo habla de. Lo que no sé es cómo no tienes un club de fans, ¿eh? Joder, habrá que hacerte uno. todo se llegará. Todo se anda. También me intriga mucho la historia del tema titulado El Cierzo. Uh-huh. Que lo pusimos el sábado. Bueno, tú no estabas, pero bueno, lo pusimos con el vampiro aquí. En el que comentas, pues bueno, la soledad con una persona a la que acabas bajando las plagas, precisamente los baños de la López. Sí, pero es que esa es bastante bíblica, ¿eh? Sí, no vas a decir. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso, pues esas cosas que pasan. Bueno, pero puede ser una historia. No quiero decir ni va a haber nombres ni cosas así, pero puede ser una noche cualquiera de hace unos 4 o 5 años. Bueno, quizá no se llamaba Sara López y se llamaba Malvaloca o 4 o 5 años. No, la Malvaloca. No, que es eso, que son la sala del. Que son la sala en la casa del loco. La casa del loco. La casa del loco. Lo que pasa es que no. Nos la damos de millennials y por eso hablamos en hace 4 o 5 años. Ya era la López y. Bueno, pero en la Malvaloca, actualmente conocida como la Casa del Loco, esos baños si hablaran esos azulejos. Hostia, yo con 18 añitos he sido acosada por cincuentonas que había viejas que ahora tienen mi edad. Y habla más que los de la bodega al general. Se tienen solos y los tiras al suelo. Bueno, y del hispano. Para doble álbum, entero, y doble vida, porque jodo. Han sido reutilizadas con miles de nombres. Joder, que sí. Bueno, para el anterior trabajo hicisteis un CD con fundita de cartón, que por lo que veo. Disco promocional, que este es realmente el formato que habéis hecho, no es un promocional sí. Que habéis hecho para radios ni pollas, es el que si quiere comprar uno es lo que se va a llevar a la es casa. Es que ¿no? Estamos en el momento, digamos, de hay que ser autosuficientes. O sea, me gasto esto y recupero esto. Y invierto lo que gano y ya. Ya no quiero ganar, simplemente es recuperar lo invertido. Efectivamente. Pero creo que estamos también ahora en un punto de buscar discográfica y de plantearlo ya seriamente. Seriamente, ¿no? Sí, creemos que sí. A mí me parece maravilloso. Que sí, pero yo creo que hay potencial para ello, claro. Hay potencial para ello, sí. Yo creo que ya es hora. Aunque no habéis dejado de tocar, ahora pues toca presentar, ¿no? Toca presentar el EP de Forma Oficial. Eso será el sábado que viene, ¿no? Sí, el viernes. ¿Qué debemos hablar? El viernes. El viernes, no me jodas. Ah, el viernes. No me jodas al personal. Bueno, rectifica eso. No me jodas al personal. Que es Puente Rewin. No me rebobino. Eso será la semana que viene. Háblame. El viernes en será concreto. El viernes. El viernes. En utopía. Vengo aquí a joder. Anda, que hago bien los amigos yo aquí, ¿eh? Además, cuéntaselo tú, Víctor. A ver, que no te dejamos hablar. ¿Qué hay del con respecto al mundo? ¿En qué sala habéis dicho? Utopía. Que vayan cerrando los baños ya. Anda, que no tienen historia también. Y eso que están en otro caca. Que ya están en otro punto, ¿eh? Que viejos estaban en otro lado. Que a esos baños. A esos baños he llegado yo. Ahora te contaré. Madre mía. Bueno, lo dicho, chicos, el próximo viernes presentaremos este super EP en la sala Utopía. Ir, porque va a ser un espectáculo. ¿Tocáis solos con alguien? Tocamos solos. Vamos a hacer un show bastante, bastante bueno. Jesús se vuelve a despelotar. ¿Y qué pasa por 10 euros? Yo ya no, ya soy una persona sana. ¿Qué os regalamos este fabuloso EP? Con la entrada. Donde podéis ver el grabado de Goya, estupendo, que hay en la portada y en la contraportada ese evento que pasó en el 74 o 71. 74, que es la cuando salió, sí. Y podréis escuchar lo que pasó en los baños de la López. Exacto. Correcto. Eso es lo más importante. Nos lo va a explicar en directo, allí, el... Lo voy a cantar. Viernes, el día viernes 28. Pensaba que había grabado un bonus track. Viernes 28, 9 y media de la noche, Utopía. Y eso, con la entrada te llevas el CD, además, o sea que ves concierto y te llevas el CD en el bolsillo. Y si la sacas anticipada, te ahorras 2 euricos, ¿eh? Por 8 euros, pues todos. También en la misma sala, en Utopía y en el Aragón Tickets. Y en aragontickets.com. O sea, te llevas el CD y ya está. El que se la compre anticipada, echando leche, con la entradita le dais el CD allí, ¿no? Exacto. Efectivamente. Un CD muy molón, ¿eh? Así que bueno, futuro, me acabas de comentar que sí. Estáis pensando en que a lo mejor sí, estamos habría que buscar un sellito, igual. Sí, hemos hablado con gente. ¿Habéis hablado ya? Ya tenéis cositas habladas, bueno, ¿vale? Que no vas a... Hemos hablado con músicos y tal, nos han recomendado determinadas discográficas. Vale. Hablaremos contigo, a ver qué nos recomiendas tú también, porque... Te diré. Ya que estamos... Yo contacto este poder pero creemos que es el momento de movernos a nivel nacional y claro, nosotros no podemos solos. O sea, realmente nosotros... Lo que necesitamos es una manera de poder llegar a gente. Y no sabemos, somos músicos, pero no somos especialistas en marketing. Entonces, ya. Tenemos que encontrar la manera. Tenemos de dar visibilidad a la banda fuera de nuestra casa. Efectivamente, sabemos qué temas tenemos porque nos podemos pegar hora y media tocando. Y escenario también, porque tenemos este cabrón. Eso es a lo que voy. Podemos tocar 15 temas seguidos. Aunque tengamos grabados 4 o 8, claro. Y sabemos que en directo, joder, podemos dar un espectáculo bueno, pero necesitamos eso, la manera de llegar a la gente, de visibilizar lo que es el buque y del peligro que que corren las mujeres allá donde vaya el buque. Jesús, bajo el espectro del antiguo Afrodisian, hoy el hombre de las cavernas. Hoy es un hombre sencillo y tranquilo. Se ha reformado, ¿eh? Ahí donde lo ves se ha reformado. No sabemos por cuánto tiempo. Ahora las... sí, porque todo el tiempo es efímero, ¿eh? Es efímero. Bueno, pues vamos a poner otro temita y lo que nos hayamos dejado. Que siempre... Esta vez, por ejemplo, no habéis tenido vídeos de moñacos ni hostias. ¿Algún vídeo link? Aún no, pero todo se andará, ¿no? Ya llegará. Ya sí, ya llegará. Es que de hecho estábamos... hablando esta semana de todo cómo podemos montar el nuevo videoclip, ideas y cosas, porque nos ha cogido. El otro lo tuvimos todo, el CD y el vídeo, y este nos ha cogido todo a contrapié. Pero bueno, todo andará. Que como digo yo, aquí no hay prisa de nada. Claro. Es verdad. Pues sí. Pero la culpa ha sido de Ayuso. Ayuso ha sido la culpable, que no hemos llegado a tiempo a todo por eso. Pues nada, vamos a poner otro temita, vamos con el Cierzo. Vamos con el Cierzo. A ver qué pasa. Que hay más maño que el Cierzo. Además, Fernando Esteso, como mucho. Además, yo creo que es un tema que tiene un trocico progresivo, que tiene su rollo que te mola. Tiene su elaboración, es el temita más largo, ¿no? Del disco, me parece, si no me equivoco. Bueno, el Pozo también. El Pozo también tiene. Sus casi 6 minutos, ¿no? 5 minutos de disco. Están cumpliditos todos, pero tiene un trozo ambiental. Sus tempos, así. Que se ve que no somos solo unos guarros, que también hacemos otras cosas. Que también, ¿eh? Que también somos guarros. Somos guarros ordenados. Como decía Rajoy, sois como los catalanes que hacen cosas, hacéis cosas. Hacéis cosas, sí, también. En la intimidad. Casimoto, vamos con el Cierzo y con ello despedimos a la gente de Boque, por lo menos lo que a la entrevista se refiere. No los vamos a echar de casa, desde luego. Ahí lo tenemos, el Cierzo. Esto está incluido en Epitafio Volumen 667, Lazarus, lo nuevo de Boque, la semana que viene, el viernes, en Utopía, presentándolo en vivo. Boque. Venga, animos a ir para allí y os regalan el CD, joder. Yeah. ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡El joder! ¡Hostia! ¡Dios! Así acaba el Cierzo. ¡Me cago en Dios! Claro, es que es verdad. El Cierzo es lo que tiene. Te pega un soplido y te tira cualquier cosa y... ¡Dios! ¿Eh? Además, el Cierzo en el puente de piedra al lado del pueblo de San Lázaro. ¡Hostia! ¿Eh? Y joder, el puto Cierzo es que lo que tiene, joder. Estás pues con si los papelicos haciendo esa Pues si supieras realmente que esta canción. Sí. La versión. Primera versión es de 1989. La primera versión de este tema. O sea, ya cuando estabais. Antes de hacer Mis Diciembre. Con la verdad. Anda la polla. Pues ahí vamos, joder. Ha cambiado, pero... Por sí, eso decía yo que lo de la Bragas cambiado, igual huele un poco. Igual a Bragas huele. Pero de eso igual no ahora, habla, igual ahora es una fama. No hablaba, Has tenido la oportunidad de echarle la napia o que la Braga aquella. Te la íbamos a traer, pero... Vamos a ir con algo oscurillo también, a ver si os gusta. Vamos con otra banda que hace un metal oscuro interpretado en su idioma natal, igual que es el caso vuestro, pues como el de unos finlandeses que llevan una década en activo y que el pasado mes de marzo ponía en circulación su cuarto trabajo de estudio, un disco que está avalado por el sello paisano de la banda, Inverse Records, y que lleva el título de Pedon, y que no es un pedon muy grande, Pedon Sinti, que en finlandés viene a decir algo así como el nacimiento de la bestia. Según, porque Pedon Sinti aquí es otra cosa. Es otra cosa. Aquí puede ser, depende de la hora. Sinti no cago, vamos todo el rato a la mierda. Bueno, según Kimmo Jankari, su vocalista, la escucha del disco te da viaje al altar del caos, donde comienza una cadena de eventos que te lleva a tu interior más oscuro. Colmas, que no es que colmes nada de... Colmas es el tema que has dejado, que os dejamos, que traducido viene a decir tercero. Tercero, que nos vale, pues bueno. No habla de caca, con lo cual. No habla de caca. Ni sabemos si es el tercero de la fila, o el tercer piso, o... Tercero. Y nos vale para adentrarnos en la oscuridad de esta banda finlandesa que se llama Kuoleman Galería. Y que suena, pues bueno, pues como vais a poder comprobar si a bien quiere Casimoto darle al play. Ahí está, que ya lo tenemos sonando de fondo, vale. Empieza así con unos chasquidos un poco raros, Cateos. We'll be right back. Colmas es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en Pedon Sinti, que viene a decir en su finlandés natal algo así como el nacimiento de la bestia, y que está firmado como el nuevo trabajo de los finlandeses Kuoleman Galería. Y bueno, lo que nos ocupa ahora es una reedición que nos hace llegar el sello griego Slazy Rider Records, que el pasado 10 de marzo ponía en las tiendas el debut de una banda de doom death metal procedente de Turquía llamada Forkoren. Una banda veterana que lleva en esto nada menos que un cuarto de siglo, pero que no fue hasta el año pasado, no, perdón, hasta el año 2012 cuando debutaron oficialmente. Lo hicieron con un trabajo que lanzó el desaparecido sello Noisehead Records, y bueno, lo hicieron con el trabajo que ahora vuelve a poner en el mercado a la gente de Slazy Rider. Un disco que lleva el título de 13 Mártires. En mi pueblo sería 13 Mártires, pero bueno, 13 Mártires. Al que le han puesto una nueva portada mucho más atractiva y al que han añadido una versión de sus paisanos Doctor Skull como tema extra. Nosotros nos quedamos con un tema como el titulado Father para ofreceros una muestra de aquel debut firmado hace toda una década por estos turcos llamados Forgotten. We'll be right back. Bueno, o sea, lo tenemos Forgotten desde Turquía. Nos ofrece el sello Lazy Rider, el sello griego, una reedición de este trabajo que era el debut de los turcos allá en el año 2012 y que ahora, pues bueno, al desaparecer su anterior sello, pues bueno, había quedado el álbum en un limbo hasta que vendieron los derechos al sello griego que ha reeditado este magnífico 13 Martyrs, bueno, del cual os hemos dejado una muestra como este padre. Y bueno, el clásico de la semana, Javi Retro, nos lo vuelve a traer. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Pues a los Stratovarius. Desde Finlandia, ¿sí? Desde Finlandia. Hoy hemos puesto algún grupito finlandés. Claro. Como Marco Luponero, por ejemplo. Pues bueno, o sea, un clásico, ¿no? Del power metal. 22 de abril del año 96 se publicó el quinto álbum de la banda. Joder, eso han pasado ya. Oye, parecía nuevo el disco cuando me lo compré. Sí. Ya han pasado ya 27 años, tú. 27 años de aquello. Ya lo podemos considerar clásicos. También, claro, lógicamente. Stratovarius, que para ello, en estos años de radio que he estado haciendo, pues nunca lo he podido considerar una banda clásica, pero joder, han pasado 27 años ya, macho, ojo, ¿eh? Y era el sexto trabajo de la banda. Uh-huh. El sexto trabajo de la banda, un disco que, tal como dice Javi. No, este es el quinto. El quinto o el sexto. El, ¿no? Quinto. Lo que pasa es que tenían uno que no está contabilizado, es el sexto, ¿eh? Hazme caso. Hazle caso al Almero, que bueno, estas cosas las ha estudiado. Bueno, sexto trabajo de la banda y el primer disco en el que fue. En el que tocaban, formaba parte de la formación gente como Jens Johansson, el teclista Jens Johansson, que muchos los conoceréis por haber trabajado mucho o seguir trabajando con Ingvild Malmsteen, o George Michael, nada que ver con el popero ese, este se llama de otra manera, no es George, es George Michael, batería que ha tocado con infinidad de bandas de metal europeo como Running Wild, como Rage, incluso con Halloween llegó a hacer algún bolo, y que supuso la consagración definitiva de la banda, una de las bandas pioneras del hoy conocido como power metal. De ese mismo disco nos vamos a quedar con un tema rápido, trepidante, no el más rápido que era aquel Father Time. No, ese no es rápido. De Speed of Life era el tema más rápido del disco, como bien decía el título, la velocidad de la luz. Este es Will the Sunrise, así que tal como dice el título, nos vamos a preguntar si el sol saldrá de nuevo, nunca se sabe, porque con Putin por ahí por el mundo dando guerra, pues no se sabe, y os dejamos el clásico de la semana, firmado por los Nórdicos Stratovarius. No te preocupes. No os preocupéis, terrícolas y terráqueos. No, que aunque preocupes. El planeta se vaya a tomar por culo, el sol va a seguir saliendo. El sol saldrá, exactamente. O sea, no os preocupéis tanto del sol. Preocupaos más del planeta donde estáis. Los mils que les estaba pasando estos chicos, se me ha ido el santo al cielo. Que decía la abuela. Pero bueno. Que aquí va el Almero, que lo va a poner. El cablecito, pues es que me faltaba todo. Pues es que no estoy preparado para hacer radio yo a estas alturas. ¡Ay, qué cabeza tiene este chico! Cuatro cervezas. ¡Ay, qué cabeza! Vaya que vamos. Y luego la tecnología, que va como va. ¡Ay! Pero bueno, que ya lo tenemos aquí. Que ya viene. Ya está aquí, ya. Will the Sunrise. Ni que fuera a sacar tacapilas. Semana, firmado por estos grandes desde Finlandia, nórdicos ellos, Stratovarius. Yeah. You can't sell me. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Ahora nos vamos al tapeo. Está pinchando dos miembros de Intolerance, una sesión de vinilo en el tapeo rock, con metal potente. Metal potente en vinilo, y nos vamos un ratito a dar escalos. Así que, chavalotes, hasta la semana que viene, chicos. Soy malos, muy malos, y la Navidad al rock.